Hola Metalheads, bienvenidos a un especial de Homes Up para Radio Free Rock. Corta, mete cuña. Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock, en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Ahora sí, coño, que es que estamos en Radio Free Rock, que se note. Y nuevamente, Horns Up pone su granito de arena. Como habrás podido leer en el título, este programa, además de ser más largo de lo habitual, prácticamente nos iremos a las 3 horas, se titula Los discos que más nos han marcado. Y eso, señores, a la gente friki del mundo de la música, es una putada. Puta vida. Tras deliberar y pensar cómo podía hacer un programa atractivo y que tuviera un guión, una línea más o menos que pudiera gustar, pensé en mis comienzos, en los discos que me formaron, en lo que hoy en día soy y el motivo de que Horns Up exista. Realmente es un programa muy emotivo para mí y muy personal. Cada tema que va a sonar, que evidentemente será la muestra o representación de los discos que me marcaron, puede ser que no sea la que esperabais, o puede que sí. Puede que sea el gran hit o todo lo contrario. En definitiva, he intentado montar un programa, para mí muy difícil, y como digo, muy emotivo y sobre todo, muy pero que muy personal. Mis comienzos en la música rock, o el metal, fue por azar. Por una alineación de planetas y esas cosas. En un breve espacio de tiempo pasaron por delante de mí esas señales que os iré contando cuando llegue el momento. No tuve hermano mayor, al que se supone, si lo tienes, es quien normalmente te marca el camino, o un primo o amigos. No, de verdad que no. Ni tenía hermanos mayores, ni primos, y mis amigos eran de los que no le interesaba la música, en líneas generales, por supuesto. Y además, iban a pubs o locales que, bueno, mejor no os digo nada de lo que se oía allí. Me hice a mí mismo, autodidacta, y la culpa de todo ello lo tienen los 40 discos que os voy a proponer. Ni que decir que me he basado en la cronología de las publicaciones de estos trabajos, eso sí, independientemente de cuándo llegaran a mis manos. También, por supuesto, hay cientos de discos que me han marcado, pero curiosamente me he centrado en una época de mi vida concreta y la mayoría, como veréis, son de la década de los 80. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Jesús Jiménez, nosotros le llamamos el Boss de Radio Free Rock, y director del programa número 1 en iVoox, no sé ya cuánto tiempo, disparate, La Gran Travesía. Y por supuesto a mis compañeros que van a participar en este especial fin de semana. Y te doy las gracias, Jesús, porque es un viaje a mi propio interior, y la verdad es que me he emocionado bastante. Ha sido difícil. Solo espero que os guste, porque sinceramente, aparte de salirme del formato habitual del programa, de lo que es Horns Up, cosa que a veces me apetece, este os prometo que está hecho desde el corazón. Las reglas para entender el programa son fáciles. A veces el oyente coincidirá conmigo en el tema propuesto del disco escogido, otras no. Otros pensarán cómo es posible que no haya puesto, por ejemplo, como decía mi colega Raspu de Planet Heavy, el Heaven and Hell de Black Sabbath, el primero con Dio. Pues sinceramente porque llegó más tarde a mis manos. No voy a hacer trampas. Este programa es de verdad muy sincero. Tan sincero como que me he otorgado la portada a mí mismo. Toma ego del bueno. Los que nos escucháis habitualmente sabéis que siempre otorgamos la portada al mejor tema del programa o por algo en concreto, y aquí sería injusto dársela a cualquiera de las 40 propuestas. Así que la portada es para un servidor estando en Inglaterra en un Donlar Festival, y así de paso me ponéis cara. En definitiva, si alguien tuviera que enseñarle mi vida en canciones, este sería mi legado. Empecemos pues. El 27 de julio de 1979 se publicó el Highway to Hell de los australianos AC/DC, el último de Bon Scott y obra maestra de la banda. No es que yo ya lo escuchara en el 79, tan solo tenía 6 años. Sería más adelante cuando me enamoraría de este disco y sobre todo del corte número 4, Toast Too Much. Tal vez una de las canciones menos AC/DC, AC/DC, de toda su discografía. Me encanta que el destino haya querido, tras optar por hacer la selección en orden cronológico, que este sea el primer tema, ya que de siempre ha sido mi favorita. Y además, el día de mi boda, entrando con mi madre del brazo, sonaba esta canción. Os dije que iba a ser muy personal. Touch Too Much. Making love. Un año después, casi exactamente, dos días se lleva con Highway to Hell, el 25 de julio de 1980, y tras la tragedia de Bon Scott, AC/DC se corona con el Back in Black. 40 años acaba de cumplir y todo el mundo se ha hecho eco de ser el segundo álbum de la historia más vendido, por detrás del Thriller de Michael Jackson. La casualidad nuevamente ha querido que la cronología junte las dos etapas gloriosas de los AC/DC, con Bon y Brian. Ni que decir tiene que es mi banda favorita. He podido verlos como unas 6 veces. Además, permitidme deciros que salgo en el vídeo No Bull, el live en las ventas de Madrid en el 96. Incluso estuve presente en su última visita en España, en Sevilla, con Axl Rose. Y señores, aquello, aun con la pata escayolada, fue una brutalidad de concierto. Recuerdo la primera vez que escuché una canción de este disco. Fue el Have a Drink on Me, que empezaba a sonar justo cuando abrí la puerta, como si fuera un vaquero, en un pub del barrio. Así se llama la zona de fiesta para los que no conozcáis Alicante. Pero el tema que os propongo es Suit to Thrill. Creo que si alguien preguntara qué es el hard rock, la respuesta es Suit to Thrill. El 22 de febrero de 1982, señoras y señores, el segundo largo de Barón Rojo, Volumen Brutal. Grabado en los estudios de Ian Gillan, cantante de Deep Purple, en 2 semanas. Barón Rojo ha estado durante toda mi vida muy presente, entre otras cosas, aparte de lo musical, por las letras en las cuales me identificaba al 100%. Quiero poneros Los rockeros van al infierno, porque además así, si escucháis la letra, me sentía en mi adolescencia. Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. We'll be right back. En 1982, el 17 de julio, los británicos Judas Priest publicaban su octavo trabajo, el llamado Screaming for Vengeance, el más exitoso en ventas. Lo que decía al principio, hay muchos temas que me gustan incluso más que este que os propongo, incluso discos. Painkiller es una prueba de ello, pero este disco al completo me pone la piel de gallina. Os voy a proponer el Electric Eye. Señores, el heavy metal es Judas Priest. Déjense de hostias. Espero que no se cancele en noviembre el show junto con Ozzy en el Within. Aunque los he podido ver en Woken y otros festivales, en un pabellón nunca, y eso quiero disfrutarlo. Judas Priest, Electric Eye. El 25 de julio de 1983, yo tenía entonces 10 años, y aparte desconocía todo esto evidentemente, en San Francisco, una banda que pasaría a ser la banda más grande del planeta, publicaban su primer álbum debut llamado Kill 'Em All, y me refiero por supuesto a los cuatro jinetes de San Francisco, Metallica. De estos, se ha dicho y se dirá de todo años después de que no existan, por eso son los más grandes. Versus directos son aplastantes. Los he visto bastantes veces. Y recuerdo, en un par de semanas, de junio de 2012, pude verlos a pie de escenario, es decir, pude recoger hasta púas de ellos, y recuerdo aún la vibración de los altavoces como pasaba a través de mi cuerpo, os lo juro. Y como digo, dos semanas después, en Inglaterra, en un Donington con 100.000 personas. Es decir, para que os hagáis una idea, estaban los Metallica, una pantalla, otra pantalla, otra pantalla, y nosotros allí a tomar por el culo. Del Black Album, para atrás, son todas obras maestras. Imposible decidirse. Pero si hay un tema que me hace moverme y recordar, es este Whiplash. En 1984, el 15 de septiembre, Motorhead lanzaba el No Remorse, un disco recopilatorio, ahí metieron este Kill by Death. Anteriormente solo fue publicado en vinilo de 7 y 12 pulgadas. No voy a hablar mucho de Motorhead. Creo que está todo dicho y quién fue Lemmy. Una de las grandes pérdidas del rock. Por supuesto que en directo los he podido ver un par de veces y es importante que el legado de Lemmy siga presente. Motorhead, Kill by Death. Un día después de la publicación del No Remorse, van los Deep Purple y sacan el Perfect Strangers, 16 de septiembre de 1984, el undécimo, casi nada. Recuerdo andar por el instituto con los Walkman. Alguien que le explique a los millennials qué es eso, por favor. Pues eso mismo, iba con los Walkman con la cinta puesta del Perfect Strangers y reventando, rayando este Knocking at Your Back Door. En noviembre de 1985, Wasp publicaba su álbum The Last Command, cerca de 1 millón de copias vendidas. Vamos a poner uno de esos temas que forman parte de mi banda sonora de vida, Wild Child, la época de Blackie Lawless con Chris Holmes. Una cosa personal, no tengo ningún tatuaje, cero, nada. Siempre dije, y así será, y aquí queda plasmado, que si alguna vez lo hago, hay una frase de esta canción que me tatuaría. Escuchamos a Wasp y Wild Child. Oh, Momentazo. Os guste o no, febrero de 1986. Un grupo sueco llamado Europe lanzaba este primer sencillo de nombre homónimo del largo, The Final Countdown. Esto es un temazo, os pongáis como os pongáis. Recuerdo bien la época en la que si escuchabas Europe o Bon Jovi, o realmente lo que ahora denominamos rollo glam o AOR, nos llamaban heavies de pastel. Y joder, parecía que tenías que escuchar estas canciones en la intimidad, porque no eras lo suficientemente malote. Eso sí, con los años, en cualquier fiesta, te ponen el Final Countdown y te desmelenas. Pero algunos ya no tienen pelo. En fin, es una de las canciones más grandes sin lugar a dudas. Recuerdo poder haberlos visto en Bilbao en un Cobeta Sonic y recuerdo que había sido uno de los mejores directos a nivel de sonido que he visto en mi vida. Europe, The Final Countdown. Como hemos dicho, el Final Countdown fue publicado el 14 de febrero del 86. Cuatro días después de ese mismo año, el 18 de febrero, Ozzy Osbourne lanzaría su cuarto disco en solitario llamado The Ultimate Sin. Por supuesto que Ozzy tiene mejores canciones y más icónicas, pero el programa y la petición de Radio Free Rock eran los discos que más me habían marcado, y este en concreto, y por esta canción, lo terminé de rayar. Ah, que no he dicho la canción. Bueno, Shot in the Dark. El 18 de agosto de 1986 sale el tercer largo de Bon Jovi, y fundamental para ellos y para casi una generación entera, el Slippin' When Wet. Junto con el productor Desmond Child, John Bon Jovi y Richie Sambora se marcaron una obra maestra. A ver, os cuento un secreto. Yo era muy fan de Bon Jovi, pero no era de Bon Jovi, sino que lo era muy fan de Richie Sambora. La anécdota que os puedo contar es que la primera vez que vino Bon Jovi a España, en la gira de New Jersey, fueron al San Jordi en Barcelona. Yo tenía 16 años y me fui con una novia que tenía entonces de 15. Me subí en un autobús desde Alicante a Barcelona y allí fui a verlos. Tiempo después, le pregunté a mi madre cómo me dejó hacer eso. Su respuesta fue: "Tú hubieras sido igual". ¡Ay, las madres! Pues gracias por no habérmelo impedido y recordar aquel 2 de diciembre de 1989 como algo mágico. Escuchamos, por supuesto, Living on a Prayer. 26 de septiembre de 1986. Hay que decirles a los millennials que había una cosa que se llamaba radiocassette y cintas. En aquel entonces tenía en cinta el Somewhere in Time, el sexto álbum de La Dama de Hierro, de Iron Maiden. A día de hoy creo que no he escuchado el disco completo nunca, porque siempre me quedo en el corte 2, en el Wasted Years. Y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar, una y otra vez, y vuelvo a escuchar esos increíbles solos de guitarra de Adrian Smith y Dave Murray. Es un escándalo mayúsculo de tema. ¿Que hay más temas de los Maiden? Por supuesto. ¿Mejores discos? Seguramente. Pero como Wasted Years, ni de coña. Up the Irons. El 21 de marzo de 1987, Whitesnake publica el exitoso 1987, con canciones como, por todos conocidos, como Is This Love, el Here I Go Again, Give Me All Your Love, pero esta que elijo para el programa, Still of the Night, tuvo en mí algo. A ver, os explico. Desde el minuto 2 hasta el final, para mí fue la primera vez que lo escuché, una epifanía. Y por esta canción, tú y yo nos estamos comunicando a través de este programa. Si queréis saber qué es lo que ocurrió, lo preguntáis en comentarios y os lo explico. Still of the Night, Whitesnake. Esta fue una de las señales que os comentaba al principio. Can't give away. Can't give away. Con la producción de Robert John Mutt Lange, Def Leppard, en agosto de 1987, con el álbum Hysteria, el cuarto, consigue ser el disco más vendido de ellos. Estamos cronológicamente, como digo, ya en esa época. Es decir, iba a la tienda de discos y lo compraba como podía. A ver, millennials, lo de las tiendas de discos es como esa tienda donde vais de Apple o telefonía, etcétera, pero con discos. Y se llamaban vinilos. Este disco también terminó rayado y hecho literalmente trizas, porque todo en él era espectacular. La canción elegida, sin duda alguna, Animal, de Def Leppard. El 21 de julio de 1987, Guns N' Roses publica el Appetite for Destruction. Aquí tengo una anécdota. de camino a algún lugar, no diré por dónde, porque esto, aunque haya prescrito, es delito. Me encontré de morros con una tienda de discos que era nueva en la ciudad, pequeña. Para mí, entrar en una tienda de discos es como entrar en Disneylandia. Pues en el apartado de importación, eso es una cosa también que habría que explicar a los millennials, estaba el Appetite for Destruction. Yo no tenía ni puta idea de qué era ni quién eran los Guns N' Roses. La portada era la original. Muchos sabéis que la tuvieron que cambiar porque la portada parecía una violación de una mujer por parte de un androide o algo así. Pues bien, la portada me enamoró a primera vista. No es que sea un puto colgado o tenga problemas, en serio, es que la portada era muy chula. Cogí el disco y empecé a buscar al dependiente. Hola, perdón, ¿hay alguien? Iba andando, no encontraba al dependiente y poco a poco me iba acercando a la puerta. Con los pies justo en la línea imaginaria que separaba la tienda de la calle, miraba de izquierda a derecha. Hola, hola, no había nadie. Di un paso hacia afuera, otro, caminé más deprisa y corrí y me llevé el disco. Muchos meses después, pero muchos, Guns N' Roses y el Sweet Child O' Mine empezaba a sonar en España, en un programa llamado Tocata. Y yo dije, hostias, dice, si ese disco lo tengo yo hace 6 meses, por lo menos. En definitiva, os propongo, y espero que estéis de acuerdo, tal vez la mejor canción de la historia del rock. Sweet Child O' Mine. El 7 de septiembre de 1987, Warlock publica su cuarto y último disco, Triumph and Agony, donde, como no, otro hit de los Metalheads por la Queen of Metal, Doro Page. All We Are. A ver esos pulmones. Y bueno, si tenéis la suerte de ver a Doro en directo, pues un ratito con el All We Are os vais a pegar, pero ratito, ratito. Para mí los Ramones son como de andar por casa. Soy muy, pero que muy fan de los Ramones. Y cada vez que puedo digo que tuve la oportunidad de verlos en 1990, un 5 de diciembre, con fiebre incluida, en Murcia, en una discoteca que se llamaba Snoopy. Para mí fue algo de verdad inolvidable. El 15 de septiembre de 1987, décimo álbum de los The Queens, Highway to Sanity. Y jamás, nunca, en la vida, digáis algo en contra de los Ramones y este I Wanna Live. Os la veréis conmigo en serio. Por cierto, millennials, esas camisetas que lleváis que pone Joe, Johnny, Tommy y Didi es de un grupo de punk rock, cabrones. Un respeto. With diamonds and jewels. Oh, pistol, a fine German steel. I never thought I'd be so dead in hell, having my last meal. But I know I can do it. It just took a few years as I execute my killers. The morning is near. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's important if I wanna live. I wanna live. I want to live my life. I wanna live. I want to live my life. ...27 de noviembre de 1987... Back for the Attack, cuarto álbum de Dokken, y después de este se separaron, tanto Don Dokken y el guitarrista George Lynch. Muy mal, tíos, muy mal, en serio. Este Kiss of Death me hacía vibrar entonces. Esto es nostalgia pura, total. We'll be right back. 18 de febrero de 1988, Kiss saca su 14th álbum, el Crazy Nights. Y aunque el tema que da nombre a su disco, entonces me encantaba, he de decir que este Reason to Live se sale. Y tengo fantásticos recuerdos gracias a esta canción. Recordamos que siempre se ha dicho que las mejores baladas son las heavies. ¿Y es mentira o qué? Confirmados para el Rockfest para este 2021. Eso será si el puto COVID de mierda quiere mi tercera vez con ellos. No puedo faltar a la cita. El 3 de mayo de 1988, otro disco que me marcó sobre exceso fue el segundo de Poison, el titulado Open Up and Say Ah, donde está la archiconocida Every Rose Has Its Thorn, pero nada que ver, para mí, con este Fallen Angel, esta canción icónica de mi hermana. ¿Veis lo que es tener un hermano mayor? ¡Respetadlos, coño! But you know you gotta stick to your guns when Abril del 88. Scorpions saca su décimo álbum, el Savage Amusement. Insisto, Scorpions tiene infinidad de discos mejores, temas mejores. Pero para mí, el corte número 2, el Rhythm of Love. He dudado incluso con el corte 3, el Passion Rules the Game. Pero sinceramente hay más cosas detrás personales con el Rhythm of Love. Scorpions, gran concierto que se dieron en el último Download en Madrid. Y permitirme que además se la dedique a mi colega Jandro. Un mes después, vería la luz el Long Cold Winter de Cinderella, segundo largo de los americanos, que sinceramente, de este álbum podría haber puesto cualquiera. Pero como hacía años que no lo escuchaba, y para preparar el programa me lo he vuelto a poner, se me han puesto los pelos como escarpias con este Coming Home. Baby! En agosto de 1988, tercer trabajo de los alemanes Helloween, The Keeper of the Seven Keys, parte 2. Y en el corte 9, todos lo sabéis, un clásico del power, un clásico del metal. Uno de los temas de cabecera de cualquier metalhead, de los de antes, de los de ahora y de los que vendrán. Me cago en todo. I want out. But everyone says different things, but they all convince that they're the ones to see. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. But now push me to the maximum. Shut your mouth and take it home. The side is side by the way things gotta be. We'll be right back. Anthrax, State of Euphoria, cuarto álbum del grupo publicado el 18 de septiembre de 1988. Pocos saben que este tema, que a tanto nos ha vuelto loco, realmente es un cover, pero nos da igual. Además, ¿quién no ha cantado a pulmón? You're anti, you're antisocial. También en 1988 aparecía el sexto álbum de la banda de metal Manowar, el Kings of Metal. Y sí, lo que queráis, me la suda. Y el año que viene también van al Rockfest. Y ahí cantaremos a pulmón Manowar Kill. Yeah. El 24 de enero de 1989 debuta Skid Row con el disco de nombre homónimo. Curiosamente, el nombre viene de una banda irlandesa de además el siguiente protagonista, Gary Moore, y donde pagaron $35,000 por su uso. Más de 20 millones de copias vendidas y llegando a lo más alto de la lista. Si lo llegas a ver, Gary Moore les pide mal, desde luego. El icónico cantante Sebastian Bach a la cabeza hasta que dejó la banda en 1996. Sinceramente, Skid Row, aunque sigue en activo, personalmente ya nunca fue igual. De este Skid Row, y recordando mi adolescencia, 18 and Life. Y un día después del Skid Row, el 25 de enero de 1989, Gary Moore publicaba After the War. Para mí esto es algo sublime. Antes de que Gary Moore se dedicara a ser un bluesman y otro tipo de músico, de hecho muchos, no tan veteranos por decirlo así, no saben esta faceta de Gary Moore. Tanto el Wild Frontier en el 87 como este After the War, como digo publicado en enero del 89, están en mis vitrinas. Muchas son las que me hacen vibrar, pero especialmente hoy este Running from the Storm. Uno de esos discos que tendría que elegir entre pocos para llevarme a una isla desierta es el Sonic Temple de The Cult. Mira que el anterior, el Electric, era muy bueno, pero este, publicado el 10 de abril de 1989 y con la producción de Bob Rock, se marcan sin duda alguna para mí el mejor trabajo de la banda. El largo lo abre Fire Woman. Esta canción debería de estar en lo más altos de los temas de hard de la historia. Can't do anything. 25 de julio de 1989, Alice Cooper lanza su 18º álbum, el llamado Thrash. Con la colaboración del productor Desmond Child, lleva este disco a lo más alto, siendo este Poison el primer hit de Alice Cooper en llegar al top 10 desde 1977. De septiembre de 1989, Motley Crue sacaba su 5º álbum y para muchos de nosotros es el mejor disco de la banda con diferencia. Y su corte número 5 es una hostia encima de la mesa, Kickstart My Heart. Yeah! Entramos en la década de los 90 y aparece el disco debut de los hermanos Robinson, o mejor dicho, The Black Crowes. Lo petaron con el cover aquel de Hard to Handle de Otis Redding, publicado bajo el nombre de Shake Your Money Maker. Me quedaré siempre con este Think and Think. El 25 de febrero, una de las bandas más grandes del metal reconocidos por todo Metalhead, Pantera. La banda liderada por el tarado, porque es un tarado, el Phil Anselmo, y junto con el asesinato de Dimebag Darrell en plena actuación y hace 2 años la muerte del batería Vinnie Paul, aunque también es cierto que llevaba inactiva desde 2003, Pantera, como digo, es una banda de culto. Grandes temas tienen que estar en el colectivo de los Metalheads, pero elijo el quinto largo y canción con el mismo nombre, Cowboys from Hell. But better not take it out on me, cause your sound is found where your city used to be. So out of the darkness and into the light, sparks fly everywhere inside from a double barrel, 12 gauge, can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here we come, reach for your gun, and you better listen so well, my friend. You see, it's red snow down below. Primer disco platino para el grupo navarro Barricada. Tenía toda la discografía de la banda. En 1991 publican Por Instinto, el séptimo. Y ahí estaba el hit En Blanco y Negro. No tengo nada más que añadir. Barricada En Blanco y Negro. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Para crecer, la ciudad parece distinta. 14 de julio de 1992. Megadeth publica Countdown to Extinction, el quinto ya. Evidentemente, la estamos esperando y no puedo aguantarme más. Así que la Sinfonía de la Destrucción por Megadeth. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Let's rest through the streets. We dance like men. Una semana después del Countdown to Extinction, Joe Satriani, el excelente guitarrista, publica algo que todo amante de todo esto que estamos escuchando tiene que tener en su estantería: The Extremis, cuarto trabajo de estudio, publicado el 21 de julio. Es una auténtica maravilla, otro disco que me llevaría a la isla, impresionante. Os dejo la que me fascinó desde su primera escucha, Motorcycle Driver. Damos unos pequeños saltos ya y nos vamos a finales de los 90 con Dave Grohl, el batería de Nirvana, con su propia banda Foo Fighters. Y el 20 de mayo de 1997 publican su segundo largo llamado The Color and the Shape. En el corte 11, impresionante este Everlong. Espero verlos en Valencia en junio del año que viene. En 1998, el grupo madrileño Hamlet publicaba Insomnio, el cuarto trabajo entonces. Como habréis podido comprobar, no era muy fan de la música nacional. De hecho, es que pocas cosas me gustaban. Pero este Insomnio, y sobre todo este Antes y Después, era una excepción. Sin ganas de seguir. El 22 de septiembre de 1998, el grupo de Buffalo, Nueva York, Goo Goo Dolls, publicó su sexto trabajo llamado Dizzy Up the Girl. De verdad que soy muy fan de Goo Goo Dolls. Y hace bien poco, en la Sala Riviera, pude verlos junto a mi mujer en un concierto casi privado. Éramos muy pocos. Goo Goo Dolls, formados en 1986, nunca jamás visitó España. Fue mágico. En serio, leer las crónicas. Y por supuesto, uno de los mejores bolos que he visto en mi vida. Aunque de su discografía me quedo con casi todo, en este Dizzy Up the Girl aparece la archiconocida Iris. Algunos la vais a recordar con cierta alegría, otros vais a descubrir un temazo. I just want you. El 17 de noviembre de 1998, Offspring publica su quinto álbum de estudio, el llamado Americana. Sigo diciendo, lo he dicho en algún programa de Horse Up, que Offspring debería estar en lo más alto de las listas de reconocimiento, y de verdad que así lo pienso. Aunque tenía todos sus discos anteriores, cuando llegó esta Americana y escuché The Kiss Arm All Right, se me grabó, se me tatuó en el alma, y esto es un temazo, se mire por donde se mire. Hemos llegado al final. Espero que os haya gustado el programa. Sinceramente, se ha hecho con mucho amor. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias a Radio Free Rock. Guitars, what's the